FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es, ¿verdad? Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Seguimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Aparecida en la agencia de noticias ANRED, podemos saber, enterarnos que hubo nuevamente represión en la provincia de La Rioja, en la localidad de Famatina, donde las multinacionales asociadas con los gobiernos provinciales, así como la anuencia y el apoyo del gobierno nacional, estas multinacionales explotan la riqueza minera sin tener ningún tipo de cuidado en relación al medio ambiente y en relación a las comunidades, las economías locales, pero también la salud de la población. Y en ese contexto es que los ciudadanos de Famatina resisten, así como lo hicieron los de San Juan, y como también lo están haciendo ciudadanos también en la provincia de Buenos Aires, aquí cerquita en Pilar, en relación a una empresa que se encarga de refinar el petróleo, que también produce contaminación, produce enfermedad y produce alteraciones en el medio ambiente que afecta a las comunidades. En este caso, esto va acompañado con la fuerza del Estado, con la capacidad que tiene el Estado de monopolizar la fuerza, supuestamente legítima, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que cuando se habla de el monopolio de la fuerza legítima que tiene el Estado, hay que entender legítima en dos acepciones, ¿no? En dos maneras de entender a qué se refiere legítimo. Una cosa es lo que el que habla, el que emite ese concepto considera que es algo legítimo, y por otro lado está esa fuerza que el consenso social considera legítima más allá de quién hable. Entonces, en esta segunda acepción podemos decir que la policía de la provincia de La Rioja está haciendo uso del monopolio de la fuerza legítima, no porque nosotros consideremos que sea legítima, ni por supuesto los ciudadanos de la provincia de La Rioja, de la localidad de Famatina, que se manifestaron en contra de la minera Midais, sino porque hay un consenso social, una legalidad le permite erigirse como fuerza legítima. Es así que, bueno, en el día de ayer, porque está fechada el 15 de octubre, y dice: esta mañana policías dispararon balas de goma y gases contra vecinos que intentaron llegar a la minera Midais. Se convocaron muchísimos pobladores en el corte, decidieron ir hasta la minera. Pasaron el primer grupo policial y luego los recibieron con balas de goma y gases. 24 policías de infantería reprimieron arrojando gases y balas de goma, incluso a mujeres y niños. La gente volvió al corte caminando por el río evacuada con camionetas y jeeps. Vamos a escuchar, mientras vamos relatando la noticia, el audio, donde puede escucharse, bueno, las alternativas en el momento en el cual la policía de Famatina local, en esta localidad, la policía provincial reprime a los vecinos de Famatina. La población ingresó camionetas y un jeep al cauce del río Blanco para evacuar a las personas atacadas con gases y balas de goma. Se avanzó por el río y 24 policías atacaron con gases y balas de goma a todos los ciudadanos del corte. Hay heridos y personas descompuestas por los gases. Esto señalaron los vecinos que estaban, los ciudadanos que estaban presentes allí y que, bueno, sufrieron esta represión. No tiren piedra. Esto que estamos escuchando está siendo grabado, ha sido filmado por los propios ciudadanos y bueno, las voces que escuchan, por supuesto, son de los ciudadanos que están tratando de organizar y resistir. Hermano, violento, seguro estás drogado, violento. En este momento la policía está a 5 metros de los manifestantes y disparando a 5 metros en contacto con los manifestantes. La policía que indica hagan un paso para atrás, los están desplazando del lugar donde quieren mantenerse. Queríamos compartir con ustedes el audio del video. Ustedes pueden buscarlo, está el link en la agencia de noticias ANRED, donde puede verse la represión y el intento de organizarse justamente para resistir por parte de los ciudadanos. Esto está había sido efectuada esta represión y este ataque por parte de la policía a esta manifestación en el cauce de, seco del río Blanco, encajonado, es decir que poco lugar había para desplazarse, en un ancho de unos 60 metros, está entre montañas, ¿no? Entre grandes masas de piedra, intentando sostenerse y evitar el empuje de las fuerzas represivas que, bueno, intentaban impedir el paso. ¿A dónde querían llegar los manifestantes y los ciudadanos? Bueno, a la minera Midais. El ministro Claudio Saúl, que tiene es el ministro, digamos, encargado de poner freno a estas manifestaciones legítimas de los ciudadanos, afirmó que hubo un enfrentamiento, entrecomillado. Han ido con maquinaria pesada a romper el cerco, y la policía dispersó. No hay información policial acerca de heridos. Sin embargo, el gobierno, esto lo dice la agencia de noticias SANRED, no mostró ninguna prueba de supuesto ataque con maquinaria pesada. Se ven solo manifestantes que van con banderas argentinas a pie. Saúl habló en conferencia de prensa sobre la represión en Río Blanco. Dijo que la información malintencionada es de medios opositores al gobierno provincial y nacional. Responsabilizó a la oposición. Según sus dichos, pretende victimizarse con estos hechos. El ministro Saúl explicó, hay mala intencionalidad en la información que se está brindando. Midais es un emprendimiento familiar en el que no se usa ni químicos ni explosivos. No es una multinacional. Por otra parte, Saúl dio las razones de las restricciones que pesa sobre 25 vecinos, funcionarios y asambleístas del departamento Famatina. Hay denuncias de que personas desconocidas les habían producido daños materiales en el campamento de la empresa. Hay un proceso judicial por los delitos de daños. Este empresario le ha pedido protección al juez de instrucción de Chilecito, Miguel Carrizo. Al sentirse esta persona amenazada, el jefe de instrucción tomó la decisión de restringir y prohibir el ingreso de esas personas a una distancia determinada del empresario y el campamento. Cabe señalar que, en definitiva, esto no es más que una orden perimetral, ¿no? Ya que no hay ningún delito que se esté cometiendo, ¿no? Esto es similar a aquellas órdenes perimetrales que, en los casos de violencia de género, se establece entre el violento y su pareja o la víctima violentada, ¿no? Dentro de una relación violenta. Bueno, en este caso la policía actúa de esta manera. En los casos en los que se trata de defender a una mujer víctima de violencia de género, no actúan de la misma manera. En mi información en la página Marcha, una mirada popular de la Argentina y el mundo, habla de que el grupo de manifestantes fue reprimido por la policía riojana cuando intentaba acercarse a la minera Midais, en la localidad de Angulo del municipio de Famatina. Los vecinos reclamaban por la interrupción de la actividad minera y el retiro de la empresa de la zona del Río Blanco. La represión se inició en la mañana de ayer, cuando un grupo de manifestantes intentaba llegar al campamento minero ubicado en el cordón montañoso del Famatina. Desde la asamblea de Famatina denunciaron que fue brutal, con balas de goma, palos y gases lacrimógenos, en la que hubo 25 heridos, entre ellos el diputado nacional de la UCR, Julio César Martínez. Silvina Carrizo, integrante de la asamblea, relató a Marcha lo sucedido. Cuando llegamos donde estaba la policía, la pasamos como pudimos. Incluso hubo golpes por parte de ellos, relató. En el segundo corte que realizaron las fuerzas policiales, un kilómetro más arriba, también se encontraban la infantería y la fuerza de choque del CAPE. Ahí comenzaron con las balas de gomas y los gases lacrimógenos, donde tuvimos 15 compañeros lastimados con balas de gomas y 11 y 10 compañeros con palos de la policía. En el último tramo del video que estábamos viendo, cuando finalmente la policía llega donde están los manifestantes, que, como bien decía y describía la nota que leíamos anteriormente, estaban simplemente parados. Algunos intentaron sentarse, hacer una resistencia no violenta, y En ese interín, bueno, la policía se acercó y con sus escudos y con los palos empezaron a dispersar a estas personas, a estos ciudadanos, manifestantes, asambleístas que querían llegar a la minera. No pudieron, justamente porque las fuerzas represivas se los impidieron con golpes, con balas de goma y gases. Un día antes, desde la asamblea de Famatina, convocaban por las redes sociales a apoyar la lucha en la localidad de Angulo, donde 5 días atrás se había iniciado un corte para que se retirara la empresa Midais. Las asambleas de Famatina, Chilecito, La Rioja y los vecinos del norte famatinense: mantenemos un corte desde hace 5 días y no pensamos abandonarlo hasta que se vayan, expresaba la asamblea. Desde la justicia provincial, el juez de Chilecito, Marcelo Carrizo, había emitido un dictamen contra 25 ciudadanos en el que establecía una orden de restricción por medio de la cual prohibía acercarse a menos de 3.000 metros del emprendimiento minero. A su vez, se había armado un alambrado que cruzaba el río Blanco camino a la zona de exploración y era custodiado por un cordón policial que impedía el paso a toda persona que fuera ajena a la empresa minera, la justicia o las fuerzas de seguridad. Hay que tener en cuenta que es de las mismas características que lo que yo comentaba en relación al perímetro. Esto no se trata de propiedad privada, es de público acceso. Estamos hablando de la cuenca de un río seco, el río Blanco. Han alambrado esto y la policía impidiendo, protegiendo este emprendimiento minero en la ciudad en la provincia de La Rioja, en la localidad de Famatina. Vamos a estar intentando comunicarnos con ellos. Es interesante escuchar, como en todos estos registros, la manera en que se organizan y que intentan resistir a la represión. Hay que tener en cuenta, bueno, algo que mucho de lo que se caracteriza como acciones violentas en una manifestación, no son en sí manifestaciones violentas. Hay una tendencia a, por ejemplo, calificar como violento una pintada, cosa que no es violenta, sobre todo cuando obviamente se trata de manifestarse, ¿no? Se habla de violento cuando se intenta llegar a un lugar para hacer escuchar las protestas, como en este caso, cuando se tira abajo una valla donde no hay ningún tipo de acción en contra de las personas. También sucede cuando obviamente hay una acción que implica de algún modo algún tipo de desperfecto en alguna propiedad privada donde tampoco hay involucrado ninguna persona. Quiero decir, son cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de violencia, porque generalmente lo que termina sucediendo es que quien pone las víctimas, en definitiva, quien efectivamente es herido, quien en muchos casos es gravemente herido, son los propios manifestantes, ¿no? Y se traslada la responsabilidad de esos hechos, no a quien los efectúa, es decir, las fuerzas represivas, sino a las propias víctimas por haber hecho lo que hicieron, lo que en definitiva reasegura una vez más la legitimidad de la fuerza represiva para reprimir y le quita legitimidad a los reclamos que estas personas, manifestantes, ciudadanos, militantes, enarbolan para hacer escuchar sus reclamos, que, como en este caso, hace años que vienen intentando hacerse escuchar, hacerse respetar, y lo hemos dicho en muchas oportunidades en relación a las consignas que levantaba las asambleas ciudadanas en contra de la depredación. No significa no, y esto desde ya está hace años siendo avasallado por el poder del Estado y con la, obviamente, la asociación

quiero, yo te... Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Ya llega el séptimo Octubre Callejero. Recorte informativo tiene... Noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Después de conocerse la noticia del asesinato de la militante trans Diana Zacayán, un centenar de personas se concentraron frente a la fiscalía. En este contexto, bueno, el diario Marcha, el portal de noticias Marcha, dialogó con Marta Dillon, periodista y activista. Cientos de personas, en su mayoría activistas y militantes del movimiento lesbianas, gays, bisexual, transgénero e intersex, se concentraron ayer frente a la fiscalía que investiga el asesinato de Diana Zacayán. Esto fue el 14 de octubre, es decir, hace dos días, ya que la nota es de esta fecha en el día de ayer. Investiga el asesinato de Diana Zacayán, la fiscalía en la que se concentraron, referente del movimiento antidiscriminatorio de liberación. Entre otras agrupaciones asistieron la Asociación de Lucha por la Identidad, Travesti y Transsexual, GATE, y Mujeres Trans Argentina. Algunas integrantes lograron ingresar al edificio judicial de Viamonte 1147 para entrevistarse con Mariela Laboceta, la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, que tomó intervención en la investigación junto al fiscal Matías Dilelio. El grupo estuvo compuesto también por la periodista y activista Marta Dillon, el codirector de GATE, Mauro Cabral, Julia Amore y Martín Lanfranco, del programa de diversidad sexual del INADI. Cuando se charló con Marta Dillon, ante la pregunta de qué consistía la presencia de ustedes ante la sede de la Fiscalía, estamos reclamando por el travesticidio de Diana Zacayán. Es un hecho indignante. Diana era una dirigente completamente visible y lo que sentimos es un ensañamiento frente a la organización de las mujeres lesbianas, trans y travestis que empezamos a decir a basta el 3 de junio en la marcha al Congreso y que también nos reunimos en el encuentro de Mar del Plata. Ante eso asistimos a nueve femicidios y un travesticidio en una semana. Esta es una situación que no se puede tolerar. Por eso estamos acompañando a la familia para que no quede impune este crimen y para decir ni una menos. Una vez más, a pesar del recuento constante de las víctimas. Esto fue descrito también por una militante, se leyó en estos días aquí en Recorte Informativo, la evaluación que se hacía en relación al clima de tensión que se vivió en el Encuentro Nacional de Mujeres, en el cual las noticias sobre estos femicidios que se fueron sucediendo a lo largo de esta semana y este travesticidio, el asesinato violento de Diana Zacayán de una manera absolutamente indignante por la violencia y el ensañamiento en el que fue cometido, generó en muchas mujeres y en la comunidad trans en general también lo que originó estos hechos de violencia posteriores, durante y anteriores al Encuentro Nacional de Mujeres. Esta indignación y este cuestionamiento, por supuesto, al poder y a los poderes constituidos, en este caso a la Fiscalía, que debe dar cuenta justamente de la protección necesaria para que esto no suceda, en consonancia con aquel eslogan de ni una menos, que muchos de esos funcionarios y muchos de esos poderes constituidos portaron y bueno, publicaron en las redes sociales, justamente para, en definitiva, dar cuenta de que se está del mismo lado, ¿no? Y en definitiva, mucho de lo que tiene que ver con el poder no está en consonancia de ningún modo con la protección de las mujeres, de la población trans, de las mujeres trans, que justamente en este caso particular de Diana Sacayán, además, que era militante, que era una candidata en las próximas elecciones, y que, bueno, fue quien fue la primera mujer trans que recibió su DNI, algo que fue de manos de la propia presidenta, y que, bueno, fuera elevado como ícono de la ampliación de derechos. Por eso la significancia de este horroroso hecho. Escuchamos, bueno, las palabras de la presidenta. Esta joven mujer que nos acaba de dirigir la palabra y que habló de discriminación de la mujer, fue una de las que participó en el encuentro de más de 65.000 mujeres en la lucha por la igualdad de género contra la discriminación este fin de semana. Y yo también quiero sumarme a sus palabras, porque la lucha contra la discriminación de la mujer no es una lucha en la que debemos involucrar únicamente como si los hombres fueran los que nos discriminaran, no. Porque lo dije el otro día en la ONU, cuando me tocó hablar con motivo de los 20 años de la conferencia de Beijing. Compañeras de género, si somos el 50% del planeta y hay discriminación, quiere decir que también tenemos problemas en nuestro 50% hacia adentro, y muchas veces nos discriminamos entre las propias mujeres, y esto es una cosa que tenemos que abordar y discutir. Quiero hacerlo también en el marco de la lucha contra el femicidio, y también en honor a una mujer, Diana Sacayán, que fue la primera mujer que le otorgué el documento trans, que murió asesinada en Flores. Pido la colaboración de las Fuerzas de Seguridad Nacionales y Metropolitanas para esclarecer prontamente este terrible crimen. Bueno, las palabras de Cristina, ella le dio el DNI, recalcando algo que es propio de la presidenta y de este momento en el cual vivimos, que es el poder el que otorga derechos y es a quien debemos estar agradecidos. Bueno, la postura también puesta en relación a la intervención crítica desde, por supuesto, el poder ante la situación que pueden estar atravesando las mujeres organizadas, ¿no? Incluyéndose aparentemente ella en ese colectivo. Todo esto hay que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, la represión acaecida, sobre lo que la presidenta no habló más que de una manera elíptica. Y para cerrar y bueno y completar el escenario, vamos a escuchar al candidato, ¿no? Al continuador de este proyecto nacional y popular, hablando de esto, ¿no? De la violencia, de la opresión de género en relación a una personalidad que, bueno, ha tenido mucha mucha relevancia y que ha tenido y que sigue teniendo relevancia en lo electoral, ya que, bueno, es uno de los integrantes de la Mesa Chica de la Cámpora, ese sector que tanto ha apoyado a la presidenta, incluso en aquellos casos en los cuales se la criticaba. Bueno, allí estaba presente la Cámpora y bueno, en relación a José Otavis, habló Daniel Scioli, hizo declaraciones en relación a la violencia de género. Escuchamos al candidato a presidente por el Frente para la Victoria, el continuador del Proyecto Nacional y Popular, hablando de la violencia de género. Son estas desgraciadas y repudiables expresiones de la esclavitud del siglo XXI, lo dijo Papa Francisco, la problemática de trata, de violencia de género. O se ataca a la mujer, se ataca al corazón de la sociedad, que es la familia. Pero ustedes lo tienen de candidato a diputado. Entonces, mayor, a Otavis, que golpeaba a su mujer. Mayor rigor de la ley, y fundamentalmente ayer, bueno, promulgamos la ley en la provincia de Buenos Aires para encuadrar, y fundamentalmente promovimos. Cada municipio tiene una comisaría de mujer que no tenía, que son profesionales preparadas para atender ese tipo de violencia de género. ¿Y Otavis la golpeaba a la mujer y está de candidato a diputado? Bueno, yo no me meto en cuestiones familiares ni puedo opinar un tema que no conozco. ¿Está judicializado el tema? Bueno, está judicializado, estará judicializado. ¿Otavis la golpeaba a la mujer y está de candidato a diputado? Bueno, yo no me meto en cuestiones familiares. Bueno, yo no me meto en cuestiones familiares ni puedo opinar un tema que no conozco. Bueno, algo que constituye el meollo y el la esencia de la lucha feminista y de aquella lucha que tiene que ver con las mujeres a lo largo de más de un siglo, que tiene que ver con hacer público lo privado, ¿no? Y que la política también se juega en las cuestiones que la sociedad burguesa del siglo XIX marcó a fuego como la separación entre lo público y lo privado, ¿no? En lo público es la arena política, es aquello que se debate en la plaza, y lo que sucede de la puerta de la casa para adentro es responsabilidad de la familia y, en definitiva, del hombre, ¿no? Esto es algo que marcó a fuego a muchas personas en la sociedad, y que dice que efectivamente lo privado debe mantenerse dentro de casa, ¿no? E incluso había una legislación que hablaba de que el hombre estaba autorizado a golpear a su mujer con una vara en tanto y en cuanto no fuera más gruesa que el dedo pulgar. Esto estaba permitido, y bueno, parece como que el candidato a la presidencia, Daniel Scioli, no quiere meterse en aquellas cosas que él considera son privadas, porque no forma parte de lo político, de lo público, de lo que debe ser cuestionado y puesto en tela de juicio. Son conceptos a tener en cuenta, sobre todo por aquellas personas que sostienen, ¿no? Consecuentemente, la lucha por la liberación de las mujeres y la liberación de la sociedad en relación a la violencia de género. Queríamos marcarlo y, bueno, difundirlo, ¿no? Darlo a conocer. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversión, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola.

no solamente el 9 de agosto, sino este 25 de octubre, porque no va a estar un apellido que ha sido determinante para la historia política, institucional, partidaria, social y de todos los órdenes en el plano local, ¿no? Son 20 años que se van el próximo 25, porque estará allí fijado un nombre nuevo. Nombre, dije, ¿eh? Nombre, nombre nuevo. Mariano Güez presente en la historia argentina de los últimos años también, porque tuvo intervención destacada. No con eso estamos evaluando ni positiva ni negativamente, pero obviamente podemos evaluarlo, si viene al caso, negativamente, la intervención de Mariano Güez durante los hechos de 2001, 2002, en el cual tuvo una presencia significativa, ¿no?, cuando se hablaba justamente de los saqueos que había en Moreno, ¿no?, y que, bueno, tuvo una intervención toda la red punteril en su momento, obedeciendo a mandatos del dualdismo en ese momento, justamente para horadar la legitimidad de aquellos contrincantes, adversarios o enemigos, como quieras llamárselos, en ese momento en el poder, la alianza que estaba en ese momento en el poder. Bueno, ese es Mariano Güez, que bueno, se despide del poder 14, 15 años después. Claro, cuando vos haces referencia de aquel momento, parece que es tan lejano en la memoria colectiva de la organización de la lucha, porque hubo un fenómeno espontáneo y hubo una parte de ese fenómeno que fue perfectamente organizado. Trabajaba en Señal Oeste Televisión. Circunstancialmente en aquellos momentos, sobre todo en el mes de noviembre y diciembre de 2001, me tocó trabajar con Antonio Báez, que hoy es uno de los periodistas de TN. Y todo comenzó el 18 de la noche en el cruce. Y dos días antes ya se había informado a algunos comerciantes de la perlita, es el registro que tengo, además forma parte de la causa penal que en algún momento investigó Yarvide. Se le había informado a algunos comerciantes que cerraran sus persianas el día 19, pero además que sacaran todo lo que tenía adentro. Y hay un supermercado muy importante de la perlita que lo hizo. Ahora, los supermercados X, que no recibieron información, fueron desmantelados. E inolvidable, por cierto, la caravana que inició Mariano Güez junto a quien era obispo de la diócesis, Merlo Moreno, Bargalló. Y que también fue parte de eso, del material que se secuestró en el Señal Oeste Televisión por parte de Gendarmería Nacional, desde la Justicia Federal, más precisamente de Yarvide. Yo tuve la oportunidad de hablar con Yarvide en el año 2002. Fuimos con Carlos López a pedir información sobre lo que había sucedido. Y fue muy cauto el juez, muy cauto. Algunas experiencias, historias que me ha tocado vivir en esos momentos que fueron tan fuertes, tan impresionantes, tan conmovedores. Cada 20 de diciembre, en el que se cumple un aniversario de aquellas jornadas, se va desgranando por parte de los militantes los recuerdos, ¿no?, que se tienen en relación a lo que sucedió, ¿no?, que obviamente tiene que ver con la memoria reciente, tan importante, y bueno, y destacar el rol antipopular que tuvo Mariano Güez en esas jornadas, porque en el momento en que lo que estaba sucediendo parecía ser caldo de cultivo para el ascenso de un posible gobierno peronista dualdista, en ese momento se había organizado todo como para llegarse a la capital a tomar el poder casi, ¿no? En definitiva, hacerse presente como una manera de exigir la renuncia, exigir elecciones anticipadas. Bueno, cuando las cosas se fueron de las manos, porque como vos bien decías, hubo sectores populares que no obedecieron a esa estrategia general, se llamó a cuarteles de invierno Mariano Güez y bueno, y retrajo su estrategia primigenia. La represión en Moreno Sur fue terrible, terrible. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de lo popular? Me parece que va a finalizar Octubre Callejero, y tanto en las notas que pudimos hacer aquí, que hicieron ustedes desde el estudio, y la charla que mantuve con Freddy, lo popular existe, está. Hay una semilla ahí que no ha podido ser modificada genéticamente. No ha llegado la ciencia a alterar eso. Y estando el sábado en la Plaza de las Carretas y viendo la obra de Alma Mate, que es una agrupación teatral o un colectivo teatral de Flores, bueno, nos emocionó muchísimo ver no solamente una niña de menos de 10 años actuando y una mujer de 60 años actuando en ese colectivo. Y Cintia le pudo hacer una nota a Aurora y queríamos, por lo menos en este cierre de semana, que ustedes puedan escuchar con la pasión, con la vocación, con la entrega, con que Aurora afrontó esta brevísima entrevista hablando del teatro, de por qué hacer teatro, qué significa en el sentido interior el teatro para ella y a ese colectivo. Bueno, Aurora, escuchen con atención porque es una bella pieza radial, aquí está. Hago teatro porque me da vida. Yo trabajo en cuestiones que son muy duras y el sábado es mi día de terapia en el teatro para divertirme, para compartir con mis compañeros. El teatro comunitario es un teatro autogestivo, así que hacemos un montón de tareas todos para poder mantenernos y llevarlo adelante. ¿Qué es lo que se genera en las plazas cuando ustedes llevan adelante esto? Yo lo viví, pero para la audiencia, para la radio, ¿qué es lo que vos percibís que se genera cuando están en las plazas? Se genera una energía especial. Nosotros ensayamos en la plaza y actuamos en la plaza, siempre al aire libre. Cuando estamos ensayando, que no estamos ni vestidos ni maquillados, la gente viene, sobre todo los chicos, así que traen al resto de la familia, y se genera alrededor una energía especial. Para nosotros el uso del espacio público, que no tiene que estar enrejado como está en la ciudad de Buenos Aires, es fundamental. Es fundamental porque todo aquel que no puede pagar una entrada, que no puede ni siquiera tomarse el colectivo para irse a otros lugares, tiene que salir de su casa y poder estar en las plazas y disfrutar en las plazas del sol, del aire libre y del espacio público. Así que lo que se genera es muy lindo porque es un ida y vuelta con los que vienen a verte, a pasar el rato. A veces se incorporan, tomamos mate en el corte, tomamos mate todos juntos. Bueno, eso, es muy lindo, es muy lindo. Hace teatro porque en la semana la vida es pesadísima. Le diría insoportable. No quisimos ahondar cuán insoportable es la vida laboral de Aurora en la semana, sino en aquello que le permite decantar, tal vez la rabia, la furia, en expresiones que son vocales, orales y corporales. Y que particularmente nos emocionaron. Porque su voz se escuchó clara, su intervención fue más que saludable, y al final una bocanada de aire fresco porque pudieron hacer una obra interpelando lo que nosotros padecemos aquí en Moreno desde hace muchos años, que es la destrucción de los sitios históricos. ¿Qué es esto que decía recién mi compañero? La memoria. Destruir sitios históricos es destruir nuestra memoria. ¿En nombre de qué? De la modernidad, de la urbanización, cuando estamos cada vez menos urbanizados. Hay negocios inmobiliarios, eso sí. Ahora, eso no redunda en una mejor urbanización, es una peor urbanización. Y la obra, que se llama colocación de obra, bueno, ya me voy a fijar, aviso de obra, fue construida, y ahora lo va a contar Aurora Gringo, fue construida haciendo entrevistas en el contexto en donde ellos viven, preguntándole a su vecino qué es lo que no aceptan, no quieren, o qué es aquello que les gusta. Y floreció esto, aviso de obra, por la destrucción de una casa muy antigua de una poeta. Y así se construye la obra. Por eso tiene un carácter comunitario, autogestivo y popular. Escuchamos el siguiente fragmento de la entrevista a Aurora, de Alma Mate. Una linda impresión de la plaza llena de gente, como nos pasa a nosotros cuando logramos llenarla. De gente especial, gente que tiene otro estilo para mirar la vida, otro estilo de... No porque uno, no es que yo no pueda tal vez ir a pagarme una entrada para ver un teatro de sala, pero esto es otra cosa, la obra es una creación colectiva, las canciones, todo. Entonces, lo que se genera en un espacio abierto como la plaza es fundamental. Y de Moreno me llevo su gente linda que nos devolvió su sonrisa, su amor, es muy lindo. ¿Cuándo empezaste a hacer teatro? Soy vecina del barrio, empecé ahí directamente en Flores, porque los vi, me entusiasmé. ¿Con este grupo? Había ido a ver a Catalina Sur y a Talento, a Barracas, bueno, son palabras mayores. Me empecé a interiorizar y había uno en mi barrio, entonces dije, bueno, a verlos. Y fui a verlos y eran un grupo chiquitito, hacía 6 meses que habían empezado. Y presentaban su primera obra. Y ahí me sumé y desde ese momento en todas las obras estuve. Con un personaje, con otro, bueno, pero hermoso. ¿Esto fue hace cuántos años ya? Hace 12 años. 13. 13, perdón. Este año 13. Hablan de un tema fuerte, que es el tema de la demolición, el tema de la urbanización, el tema de la vida, ¿no? ¿Cómo ustedes hicieron para elaborar esto? ¿Fue a través del recorrido que hicieron con los vecinos? Me decís que es una construcción colectiva. Evidentemente ustedes están reflejando una realidad de su barrio, pero ¿cómo fue el proceso de construcción? Las 3 obras en las que yo participé, en la primera yo no estuve en la creación, pero en las otras 2 sí, esta es la tercera, siempre cuentan, el teatro comunitario es como un teatro de protesta, pero no de protesta porque sí, sino tomando qué palpita en la sociedad, qué es lo que está aconteciendo en el vecino común, qué son las cosas que le molestan y cómo podemos reflejarlas. La primera obra contaba la historia de la plaza, que se salvó de ser un shopping, por ejemplo. Pero para eso hubo que recorrer el vecindario y rescatar la historia de los mismos vecinos. La segunda obra fue una crítica... haciendo con entrevistas. Sí, salimos. Por ejemplo, para esta se fotografió Flores. Salimos en varias reuniones con los chicos, vos verás que acá hay muchos chicos, a fotografiar. Y después nos sentamos y empezamos a ver que se iban demoliendo edificios, casas que para nosotros tenían un significado especial. El teatro comunitario como aquel teatro que se encarga de hablar de los temas que a los vecinos más profundamente los moviliza, ¿no? Y esto se hace con el diálogo, ¿no? La escritura de una obra, la composición de una obra, porque se trata de ir hilvanando con los testimonios de los vecinos un tema en particular que los moviliza y que, bueno, y que termina transformándose en una obra de arte, una obra teatral que ponen en escena estos actores de teatro comunitario, como contaba Aurora. Ahí ofrece algo, Aurora, que es un gran elemento, no discursivo, sino, yo lo llamo de sentidos, al decir, el teatro comunitario es un teatro de protesta. Y la protesta también puede ser alegre, no necesariamente es una protesta ácida o que no conmueve, puede con mucha alegría lograrse el efecto. Ellos lo logran. Cuando vos me contabas de Cilantro y Pimienta, también se logra. Se puede interpelar aquello que nos duele con alegría. Es decir, la protesta no necesariamente indica que seamos unos amargos, como suele decirse. No, podemos luchar con mucha alegría contra aquello que nos domina, contra aquello que nos somete. Claro que se puede hacer. Y eso no significa estar en tránsito de reconciliación, que es lo que hoy propone el Estado. Claramente se puede hacer, sí. Sí, sí, acá en el Octubre Callejero se han visto obras que van en esta dirección, no la que yo estoy expresando, sino la dirección que ellos van construyendo. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión que tiene que ver con la superficialidad, ¿no? Que pareciera que el atacar o tratar temas de una manera, obviamente con el humor, pareciera como que hay que ser superficial, ¿no? Que bueno, que cualquier chiste va y que el primer objetivo es ese, y bueno, con algo de sustancia, ¿no? Que más o menos de cuenta de cierto compromiso y bueno, y después le ponemos el humor que todos entendemos como para que no sea pesado, ¿no? Lo que se vio claramente, por lo menos en la que vi yo concretamente, pero también en otras que me han referido, bueno, la que yo vi es Cilantro y Pimienta contra Todo Mal, en la cual, bueno, se habló de los miedos, de la militancia, de la debilidad ideológica, esto lo pongo yo, obviamente, los clowns no hablaban en estos términos, es una interpretación que hago yo. Lo que se notaba claramente es que era un tema muy trabajado, quiero decir, no es que se sentaron y dijeron, bueno, hablemos de esto, no, estaba reflexionado, pensado, porque lo simple implica trabajar muy profundamente, implica hacer un recorte, implica trazar un eje, implica tener un sentido y lo que también implica es una claridad y una profundidad en lo que se quiere decir. Entonces, el proceso de aviso de obra, que es esta obra teatral que nos contaba Aurora y que, bueno, que yo particularmente no la vi, pero gente cercana, bueno, Rubén, vos la has visto y me has comentado, da cuenta de un trabajo previo, ¿no? Muy profundo, en el cual se aunan diferentes voces y diferentes intencionalidades. Quiero decir, hay un trabajo muy profundo, ¿no? Para poder sintetizar en algo que sea conmovedor, y esto conmovedor en el sentido de mover con el otro, ¿no? Conmocionarse. Conmoverse y conmocionarse. Y para eso hace falta sintetizar en poco espacio, en el espacio de la escena y en el espacio de tiempo de una hora, a veces menos, sintetizar algo que tenga un relato que emocione y que haga reflexionar, que haga reír y que recorra una serie de emociones que efectivamente consiguen su cometido, que es llevar a la reflexión con todo el cuerpo, ¿no? Con todas estas emociones de las que estábamos hablando. Hoy hay una obra, nos decía Mónica, una compañera, un oyente fiel de este programa, como una recomendación de una obra que ella pudo ver y que hoy estará, entiendo, en San Carlos, allí en la calle La Finur, respecto a violencia de género, o una obra que plantea también con rigurosidad y con arte, ya no ni una menos, ni una más. Así que no sé cómo, pero hoy trataré dentro de lo posible o hacer lo imposible para poder estar ahí en San Carlos y ver esa obra. Ya te voy a decir la hora. Dame un segundo y te digo cuál es la hora en San Carlos. Ahí lo tenés al cronograma, gringo. Sí, en San Carlos, en el día de hoy, a las 5 de la tarde, Andar Juntos a la Par, al Mal Paso Teatro, es la compañía, acá dice Buenos Aires, y a las 6 de la tarde Estará Loca Esa Mujer, que es otra obra que, bueno, me la contó una niña de 6 años, que le gustó mucho, y que habla justamente de la violencia de género, habla de la opresión patriarcal a lo largo de la historia. Hay una utilización de los elementos del clown, el fuego, y con todo lo que eso implica en la historia de opresión de las mujeres, ¿no? El fuego y la Inquisición, claro. La iglesia, y por otro lado, bueno, el uso también de los zancos para justamente mostrar la inmensidad de esta institución eclesiástica, que tiene una larga historia de opresión en el género, al género femenino. Algo que, bueno, a una niña de 6 años impresionó mucho y bueno, que la recomienda. Bueno. Por lo menos me la recomendó a mí, así que tal vez si tengo tiempo, 6 de la tarde, puede ser que pueda ir a San Carlos en el día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero?

Bueno, vamos rápido a cumplir la tercera jornada de esta propuesta que hacemos nosotros aquí en Recorte, de ofrecerles a ustedes un tema que fue abordado por 4 de los 5 candidatos a intendente a partir de esa propuesta que realizamos en conjunto con Telered Moreno. Ayer pasamos transporte público, la perlita. ¿Se acuerdan? Monopolio y desmonopolización. Y el primer día hablamos de narcotráfico y incorporamos ahí lo que nos había dicho Walter Festa, no en el debate, sino en la nota que hicimos antes de esa jornada. Hoy lo que vamos a compartir con ustedes es el servicio de recolección de residuos, o el enorme negociado que sigue existiendo entre el municipio y la empresa El Trébol, ya que todos los que están postulándose en intendencia tienen una mirada mucho más que crítica. El candidato del Frente para la Victoria ha llegado a decir: vamos a municipalizar. El Partido Obrero o el FIT: vamos a expropiar. Bueno, esto como antecedente que deben tener en cuenta aquellos que nos escuchan, las propuestas y las miradas que deben ser rápidamente corregidas, porque en caso de hacer una auditoría, les puedo asegurar, si se hiciera una auditoría sobre compromiso asumido por la empresa y cumplimiento del contrato, se cae el servicio. Y se podría ahorrar, como está ahorrando Quilmes, a partir de la municipalización, casi un 45% de lo que se destinaba para ese servicio cuando estaba en manos privadas. Si realmente el municipio, digamos, se compromete a que el servicio funcione, ¿no? Porque muchas veces, como sucede aquí en Moreno, ¿no?, se trata de municipalizar, como ha sucedido aquí en Moreno, por lo menos parcialmente, un servicio que no se lleva adelante, no se cumple, no se implementa correctamente. Con total intención, ¿no? Sí, no solamente es una observación, sino que ni bien se conoció el pliego y después la aprobación del pliego, nos preguntamos con qué camiones y cómo se iba a establecer el pago a aquellos trabajadores municipales que iban a realizar el mismo servicio que los laburantes del Trébol, la equiparación salarial. Bueno, nada de eso ocurrió. No hay camiones y no hay equiparación salarial prestando el mismo servicio, haciendo el mismo laburo. Así que estos son obstáculos reales. Se puede decir lo que quiera. Nosotros tenemos la obligación de decir cómo se llevaría a cabo en caso de que sea real. Bueno, con camiones, puede ser un sistema de leasing, puede ser regionalizando el distrito porque es grande, y con una equiparación salarial que dé cuenta de un compromiso de mantener un servicio como el que está hoy, que es malo. Imagínate si no hay una equiparación salarial, que puede suceder. Para eso, ese dinero tiene que salir de lo que se le venía pagando a la empresa anterior. Y se le paga, ¿eh? Es el gran proveedor y el gran contratista y quien... O sea, plata hay. Sí, claro. Lo que pasa que el problema es que no se le quiere recortar a la empresa lo que venía cobrando, ¿no? Porque es una política pública empresarial. Esa es la razón. Bueno, a ver, arrancamos con... Elegí vos, gringo. ¿Con quién querés que arranquemos? Con Coppola. Bueno, recuerden ustedes que el PRO, en la figura de Néstor Joao, fue uno de los artífices necesarios del pliego de bases y condiciones que se aprobó, dándole a Consorcio Trébol 12 años más, por lo menos, ¿sí? Esto decía Leonardo Coppola sobre la recolección de residuos y el contrato, el monopolio de la basura y demás. Candidato a la intendencia por Cambiemos. De este tema hay que dividirlo en tres ítems nuevamente, ¿no? Nuestra propuesta viene en tres ítems. Uno es la recolección de residuos, la otra es la recolección de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Y la tercera es el barrido. Digo, son tres temas distintos. Primero, recolección de residuos. ¿Sí? La recolección de residuos, hay un contrato. Y nosotros somos muy respetuosos de los contratos, y es más, nosotros hemos aportado un montón de modificaciones a ese contrato actual. Digo, y como bien vos lo dijiste, existe la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Zona 1 y 2 privatizada y zona 3 estatal. ¿Sabés lo que pasa? Ninguna de las tres funciona. Por ende, no es un problema si es privado o es público. Es un problema del Estado que tenemos. Digo, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, en primera instancia en la zona 1 y 2, hacer cumplir el contrato, poner los GPS arriba de los camiones para que se pueda controlar tecnológicamente también. Hoy hay desarrollos tecnológicos para controlar. Y sabemos cuánto tiempo está parado un camión y cuánto tiempo no. Pero también a la zona 3, los vecinos de Cuartel Quinto, que cuando uno va a caminar ese barrio, se encuentra que están totalmente desprotegidos. Entonces no es un problema de Estado o privado, es un problema de este Estado. Por lo tanto, la zona de Cuartel Quinto y los vecinos de Cuartel Quinto le tenemos que dar el mismo servicio con la misma calidad que la zona 1 y 2. Segundo tema, muchos ven un problema en la basura. Nosotros vemos una gran oportunidad en la basura. Los residuos sólidos. El concejal Joao en su momento dejó claro en la modificación del pliego una modificación para recuperar ese residuo sólido. Vamos a recuperar con los recolectores, vamos a poner una planta para tratar y para vender ese residuo, porque eso genera mucha plata. Tercero, barrido. Todas las calles que tengan la posibilidad, que tengan cordón, tienen que tener un barrendero. Un barrendero no solo que barra, sino que eduque a la sociedad. Un barrendero que eduque a la sociedad. Que está. Es una propuesta interesante, digo, novedosa. Que un barrendero se encargue de algún modo de decirle al vecino: no tire la basura aquí, limpie, póngalo en bolsas. Algo que, en definitiva, en muchos casos se pretendía hacer, y esto fue una propuesta en la intendencia en su momento, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en relación al reciclaje, ¿no? Que aquellos que se encargaban de recolectar los residuos también recolectaban los residuos separados, y que bueno, y que entonces se llevaba adelante una tarea de concientización y de trabajo con la población por parte de los trabajadores que se dedicaban a recoger estos residuos. Hubo propuestas en este mismo sentido, digo, en el sentido del reciclaje aquí en Moreno. En el caso de Leonardo Coppola, de lo que habla, bueno, es de el barrido de las calles que tengan cordón. Él hace tres clasificaciones que son correctas. La recolección de residuos domiciliarios, los RSU y el barrido. Él está expresando lo mismo que imaginó Wes cuando envió el nuevo pliego, que lo modificó, insisto, el PRO. Pero en ningún momento Coppola dice: yo voy a mirar ese contrato. No lo dice, por el contrario, dice: nosotros somos respetuosos de los contratos. Bueno, allí le estoy entregando, no algo para que rápidamente haga un reduccionismo del problema, sino hay una definición ideológica. Yo no voy a interpelar el contrato de Consorcio Trébol. No es mi idea. La idea de Cambiemos es hacer cumplir el contrato y respetar a la empresa. Bueno, vamos a escuchar a Rodrigo Amoroso. Nos vamos de la derecha a la izquierda. Lo escuchamos entonces. El Trébol pasa lo siguiente, muy similar a lo que pasa hoy con la Perlita. Es un monopolio, no ha cumplido con el pliego de licitación, y el ejecutivo, el intendente de Moreno, Mariano Hues, planteó la estatización parcial de una de las zonas, que es la de Cuartel Quinto, que es justamente la menos rentable. Es la que más calle de tierra tiene y la que más basura hay y donde más carreros hay. Por lo tanto, el Estado se queda con la parte más ineficiente, y los empresarios dueños del Trébol se quedan con la parte más rentable, donde hay calles rotas, pero las hay. La sesión del 13 de noviembre del 2013 fue muy sospechosa. Nosotros desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda nos movilizamos por la expropiación, o sea, que se municipalice, pero a partir de la expropiación. ¿Por qué? Porque la ley orgánica, también como en el caso de la Perlita, me permite expropiarla cuando una empresa concesionaria no cumple con el servicio. Pero esa sesión del 13 de noviembre, donde la única fuerza política que planteó la estatización con expropiación sin pago alguno de la empresa, en esa sesión hubo asistencia perfecta de los 22 concejales, muy sospechoso. Así como Del Caño le dijo a Massa: vos faltaste el 90% de las sesiones, el kirchnerismo, el masismo y el macrismo faltó también al 80% de las sesiones. Ese día estaban los 22. Y 21 concejales votaron a favor de ese pliego monopólico, a favor de los intereses empresariales de este monopolio. El Frente Progresista votó dividido, el sector de Rizabalaga Radical, hoy con Hues, votó a favor, y López fue el único que lo rechazó, pero no planteó una salida de fondo, que era la estatización con la expropiación de la empresa. Quiero investigar esa sesión porque estoy seguro que hubo corrupción. Hubo pago de coimas de parte de la empresa del Trébol para que hubiera asistencia perfecta, porque en ninguna sesión del 2013 ni el 2012 hubo una sesión con los 22 concejales. Expropiación, ¿no? Volvemos sobre la figura de la expropiación, una municipalización en serio. El ataque a la empresa como un monopolio, ¿no? Sí. Bueno, si hablamos de corrupción, sí, fue Carlos López el que hizo una denuncia penal en el año 2012, noviembre del año 2012, y denunciando cómo se había sobrefacturado un servicio que no se prestó. Y esa denuncia efectuada por López fue cajoneada por la fiscal Pontecorvo, que dimos cuenta nosotros de manera exclusiva en este programa hace, no sé, 15 días atrás, ¿no? Bueno. Rodrigo Amoroso también daba cuenta de la necesidad de investigar esa sesión en la cual supuestamente habría habido coimas, pongámoslo así, no lo dice Rodrigo Amoroso, pero es la idea que hay detrás de sus palabras. Habría coimas por parte de la empresa para lograr asistencia perfecta y obviamente una sanción a favor de los intereses de la empresa. Otra cosa a destacar también en las primeras diferencias que podemos encontrar es que, por un lado, bueno, se da cuenta de, por parte de Rodrigo Amoroso, de la condición de monopolio de la empresa que, bueno, debe ser expropiada. Y en el caso de Leonardo Coppola, plantea el hecho de que, bueno, la empresa debe ser respetada, ¿no? Uh-huh. Respetada en la línea del contrato. Sí, sí. Vamos a escuchar a Lucas Franco del Frente Progresistas. El tema es la basura, la recolección de residuos, este servicio público tan oneroso para los morenenses. Ahí va. Frente a la discusión acerca de los servicios públicos, volvemos a enfrentarnos a una idea de cuál es el rol que pretendemos darle al Estado. Difícilmente podamos creerle al candidato del Frente para la Victoria cuando dice que quiere municipalizar el servicio de recolección, porque tanto el Frente para la Victoria como el Frente Renovador, que en ese momento integraban Leo, y el bloque que acompaña hoy a Aníbal Acef, votaron a favor del contrato y del pliego, de la construcción de este pliego, con las modificaciones que decía recién Leonardo, de este pliego que tenemos hoy. Nosotros el planteo que hacemos es que hay que municipalizar el servicio porque ya tenemos más de una década de experiencia de la privatización que ha resultado no solamente ineficiente, sino que muy perjudicial en la economía para el municipio. La experiencia inmediata de Quilmes, municipalización del servicio, ahorro del 60% del contrato. Eso también se constituye en fondos públicos que le permiten al Estado municipal intervenir en la obra pública garantizada que tenemos que resolver y que hablábamos en el punto anterior. Nosotros hablamos entonces de municipalización del servicio y de planteo de otra metodología de intervención sobre los residuos. Nosotros hablamos de la gestión integral de residuos sólidos y urbanos. Esto tiene que ver con una capacitación a nuestra comunidad, con adquirir las herramientas como para poder, por ejemplo, pensar en la necesidad urgente de separar en origen la basura, lo que nos tiene que permitir después reutilizar y recuperar los residuos que sean recuperables. Y también nos va a permitir incorporar a la economía formal a muchos trabajadores que hoy están en la economía informal, que son esos carreros que vemos hoy cobrándole a nuestros vecinos por juntar la basura y tirarla en los enormes basurales a cielo abierto que tenemos hoy en nuestra municipalidad. Entonces nosotros vamos al planteo de municipalizar sin ningún tipo de demagogia, sino con un estudio que ya hemos presentado a través de nuestro concejal Carlos López en el Consejo y que ha planteado la instancia de municipalización para que eso nos permita hacernos de recursos como municipio y cambiar absolutamente la metodología de intervención sobre los residuos. Municipalización sin demagogia, estudio realizado por Carlos López, decía Lucas Franco, es copiar lo que se hizo en Quilmes, previa auditoría. Y les puedo asegurar que es un 40% menos, pagando los mismos salarios. El tema de dónde sale la plata para comprar los camiones, bueno, el sistema de leasing es algo que existe, y así lo hizo Quilmes, que es ir amortizando mientras tiene una vida útil ese bien, lo que representa una inversión de esas características. Nada distinto a lo que yo escuché, Bernardo, hace 15 años atrás. Nada distinto. Y siempre el gobierno de West descartó de plano esa posibilidad, porque es una política empresarial. Es un concepto empresarial el que ha desarrollado West a lo largo de los años, y que vamos a ver si alguno se anima a cambiar eso, que es lo que se cuestiona de fondo. Vamos a ver si lo hacen. Que fue apoyada por el resto, ¿no? Sí. Obviamente de la bancada del en el Consejo Deliberante del Frente para la Victoria, sí, en todos, sí, estos años, ¿no? Si bien es una continuidad, porque efectivamente es una continuidad de el gobierno de Mariano Hues, hubo un cambio, ¿no? Porque desde ya, en su momento, Mariano Hues estaba dentro del armado del dualdismo, y luego, bueno, llegó nuevos aires que incluso ponían como enemigo a Duhalde y a su política, que, bueno, era calificada como de derecha, ¿no? Incluso se ponía a la oposición de Damián Contreras en ese lugar, porque obviamente Damián Contreras estaba en ese lugar, ¿no? Y en definitiva lo que terminó sucediendo es un apoyo por parte de este grupo de concejales, ¿no? Nuevos concejales que llegaron al Consejo Deliberante gracias a la nueva configuración del peronismo dentro del Frente para la Victoria y con los nuevos aires de progresismo que, sin embargo y no obstante esto, siguieron apoyando esta política que continuaba y que seguía con constancia y que siguió hasta y que sigue hasta nuestros días en relación a el privilegio del monopolio de la política privada, de la manera en que el municipio recolecta los residuos domiciliarios, bueno, las diversas maneras de dar cuenta de, bueno, de la basura, de la cuestión de la basura. Y esto ha atravesado diferentes gobiernos y diferentes proyectos, ¿no? Desde el menemismo para acá, la política ha sido una y no ha cambiado. Es el monopolio y los capitales privados. En este momento, bueno, se está debatiendo y que ni siquiera obviamente hay un consenso, porque por lo menos Walter Festa ha dado una opinión en relación a esto. La opinión de Festa tiende a la municipalización. Ajá. Esa es la opinión. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Ahí Miguel nos hace una consulta. Bueno, voy a responder a la consulta de Miguel de dos maneras. La primera, una cosa es la concesión de un servicio público y otra es la privatización de un servicio público. Los trenes, como ejemplo más categórico, es un servicio concesionado porque las máquinas son nuestras. Las vías son del Estado. Las vías son nuestras, ¿no? Vamos a decirlo así para que se comprenda. En el caso de la basura, los camiones son de Consorcio Trébol, no son nuestros. Las calles son nuestras, si quieren ustedes, pero eso es una privatización del servicio, de la basura. No son camiones nuestros y llamamos al Trébol para que ponga el personal, ya sería un bochorno, ¿no? El tren es una cuestión mucho más amplia, mucho más grande, pero en el caso de la basura es la empresa quien tiene los camiones y entonces se arma un proyecto para que se califique por parte de la empresa cuánto sale prestar el servicio. Es lo que ocurrió desde la década del 90 hasta aquí. Y la consolidación de Trébol no es la década de los 90, sino la década de Kirchner o del kirchnerismo, al igual que la Perlita, se consolidan en pleno avance de la política para interpelar a las corporaciones. Bueno, no fue esto lo que pasó acá. Acá ocurrió a la inversa, totalmente a la inversa. Nos queda Sef, me parece, ¿no? Sí, a Sef, sobre la basura. Candidato del Frente Renovador. Nadie duda que los servicios y las obras públicas deben hechas por el Estado. Pero si tenemos un Estado quebrado, sin obreros y sin maquinaria, no se puede cumplimentar, insisto, las obras y servicios públicos que da su municipio, que esencialmente es prestado de servicio. La basura es igual. La basura durante muchísimos años fue estatal y funcionaba perfectamente bien. Lamentablemente, el crecimiento de Moreno no permitió la inversión en otras administraciones y el servicio se privatizó. Yo, tanto en el año 97... en el año 2001 y sucesivamente, cuando fui concejal, rechacé las licitaciones, el pliego, y nunca voté a ninguna de las empresas prestadoras de servicio de recolección de residuos, que me pareció siempre que no prestaba adecuadamente servicio, cobraba lo que no correspondía, y tanto yo como concejal y los que me acompañaban en los distintos bloques hemos rechazado las rendiciones de cuentas y denunciado en las rendiciones de cuentas los pagos indebidos a la empresa de recolección, sea el Trébol, sea Eco o sea la que estuviera en aquel momento. Lamentablemente, acá faltó decisión política y discusión profunda, porque nos distraemos si es estatal o privado. Cualquiera que sea, eficiente es bueno. Hoy tendría que ser o estatal o privado, porque la empresa no presta los servicios adecuadamente, pero nadie ha avanzado de la manera adecuada para poner a esta empresa como corresponde la prestación del servicio. El pliego de diciembre difiere de los cambios que hicieron en marzo. Y ahí hubo un tremendo error. Porque la empresa, si no cumplimentaba las condiciones de diciembre, tampoco podía ser modificadas en marzo. Ahora, ¿cómo iban a sustituir un servicio, como dice Festa, demagógicamente, que lo va a estatizar, si hoy la municipal no tiene ni dos camiones para levantar las ramas? Entonces hablemos con seriedad. La demagogia en la prestación de los servicios lastima a la gente. Aquí hay que hablar con seriedad. Esa empresa la vamos a revisar completamente el pliego, que preste los servicios como corresponde, y si no, buscaremos la alternativa. O estatizarla o privatizarla, pero seriamente y buscando el beneficio de los vecinos. Aníbal Acef. Hay diferencias, ¿no? Sí, no, sorprende un poco. Pero digo, parece... entre los cuatro candidatos hay diferencias que son nodales. Sí, sí. Pero bueno, hay una crítica muy muy muy exacerbada por parte de Aníbal Acef a la empresa y en general a la privatización, ¿no?, del servicio. Finaliza diciendo o estatizamos o privatizamos. Pero sí, bien. Sí, como poniendo el acento, ¿no?, en la cuestión de la fiscalización en última instancia por parte del Estado del cumplimiento de los contratos, ¿no? Vamos a estar encima de la empresa. Sí, algo que es imposible. La raíz de este enorme problema o enorme negociado es que el contrato hace que sea incontrolable. Esa es la cuestión del contrato Trébol año 2000, 2001. Ese es el problema. Y además, si no querés controlar, bueno, es porque debes tener algún interés particular para no controlar. Entonces, por supuesto que tienen que revisar el contrato. Si son 270 millones de pesos, ¿cómo no voy a revisar un contrato que me significa 270 millones de pesos o 300 millones de pesos en un presupuesto de 1.500? ¿Por qué no voy a revisar? Tengo una obligación de hacerlo. Bueno, vamos a ver si lo hacen. Vamos a ver. Sí, es como si, vamos a poner un ejemplo, alguien o un importador de soja de otro país quisiera comprar soja sin una balanza, ¿no? No tiene balanzas a su disposición y quiere comprar, no sé, 1.000 toneladas de grano de soja. Sí, le dan 100 bolsas y dice, acá está. Pero quiero, no, acá está, son 1.000, vaya, y pagás. No existe. Bueno, acá existe porque es un tremendo negociado. Y no terminó con Wes, continúa con el que venga, si es que no se lo corta. Si no se lo corta, diremos lo mismo que dijimos durante más de 13 años. Exactamente igual. Bueno, no sé hacia dónde tenemos que ir. Se nos terminaron los candidatos. Se nos terminaron los candidatos, sí. Walter Festa no estuvo presente. No estuvo presente. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Nos tenemos que ir, ¿no? No, nos estamos yendo. Estamos terminando el programa del día de hoy. ¿Algo más? ¿Vos lees las encuestas, no? No. No. Me preocupo más por cuando puedo, ¿no? Desde ya. Los resultados, por ejemplo, de las PASO. Por ejemplo, estaba pensando, cuando estábamos escuchando a los candidatos, cuánto habían sacado cada uno en las últimas elecciones, ¿no? En las elecciones de las PASO que les ha permitido llegar a octubre, ¿no? De los que estaban allí sentados en los estudios de Telered, ASEF fue, digamos, la fuerza más votada, si bien en cantidad de votos que fue muy repartido, ¿no? Entre Aníbal ASEF y Damián Contreras, lo igualaba, tenía un caudal de votos muy similar a los que obtuvo Leonardo Coppola. Si bien, bueno, uno estima que aquellos votos que fueron para Damián Contreras, algunos, no todos, serán destinados a Aníbal ASEF, ¿no? Porque si bien Aníbal ASEF no está dentro de lo que es el peronismo, bueno, el Frente Renovador tiene una referencia fuerte en relación al peronismo, así que puede ser que muchos de esos votos vayan a Aníbal ASEF. Y por otro lado, bueno, las elecciones que, bueno, estuvieron por debajo de las expectativas, tanto de Progresistas, que finalmente tuvo como triunfante, como victorioso en esa interna, a Luca Franco, también en una interna muy reñida, pero que en general no sacó lo que se esperaba, ¿no? No pudo atravesar los 4 puntos y estuvo por debajo de las elecciones anteriores. Y el FIT, que también tuvo una interna y que, bueno, nuevamente lleva como candidato a Rodrigo Amoroso, pero que también no cubrió las expectativas que se tenía. Y finalmente, sacó menos votos de los que se esperaba. El desafío de estos últimos es obviamente tratar de mejorar para las vistas de... Difícilmente uno pueda suponer que tengan reales posibilidades de llegar a la intendencia. Esto lo digo, por supuesto, yo, no lo van a decir los candidatos. Los candidatos siempre van a apostar, porque la palabra en tiempos de campaña también convence, ¿no? Sí, sí. Un candidato que se presenta con... Y nosotros no llegamos... Ni con suerte llegamos, bueno, o con otras palabras, obviamente que no le hace bien a la interna, así como lo que se está hablando ahora del voto útil y todas esas cuestiones, obviamente todo va dirigido a conseguir el mayor caudal de votos hacia la propia fuerza, independientemente de los resultados que esto especulativos, ¿no? Porque las especulaciones las hacen los votantes, ¿no? Los candidatos quieren que los votos sean para ellos. No es que hay una negociación, si bien en algunos casos se da, ¿no? Estas negociaciones, sobre todo a nivel local, se dan estas negociaciones en los cuales que son básicamente operaciones políticas, ¿no? No es el caso de, en este momento, los candidatos que obviamente están haciendo campaña para conseguir el mayor caudal de votos propio, y que de este modo, bueno, buscan en una elección dividida, ¿no? Porque hay 3 candidatos, estoy hablando en este momento de los candidatos a presidente, lidera Daniel Scioli, se está jugando el balotaje, digo, si se llega o no se llega a balotaje, todo parece indicar, no sé si a estas encuestas te referías, las que parecen hoy escuché indicar dos encuestas. Que habría balotaje, ¿no? Uno dice que sí, otro que no. En cualquier caso, lo que quería, por lo menos como para terminar la semana de laburo, es que, bueno, que estamos a una semana de una elección importante. ¿Cuál sería la razón para que Massa haya sostenido más del 20%? Que Scioli no convence y que Macri tampoco. Porque si no estaríamos hablando de un escenario verdadero de polarización, que es el que intentó el Frente para la Victoria, y Cambiemos. Es decir, hay algo en el votante o en la perspectiva de Massa ofreciéndose que captura una atención, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Debo decir que Massa fue el hombre que más propuestas desarrolló en campaña, en primarias y para la general. Y eso lo hace quien viene corriendo de atrás. El que va adelante, por un sentido especulativo, trata de no arriesgar lo que tiene y no darle espacio al que viene de atrás corriendo con cierto ímpetu. En el caso de Massa, está muy lejos Stolbizer, está muy lejos del Caño, ni qué hablar Adolfo Rodríguez A. Están lejos. Ahora, es una elección ejecutiva que tiene también una composición a lista de cargos legislativos. Entonces, el buen candidato intendente, aún sabiendo que está lejos, tiene que convencerse que va a ganar, porque puede ganar. Puede ganar un espacio de representación, puede ganar una proporción que después termina siendo negociada con el verdadero ganador. Es decir, nadie pierde, nadie pierde. Gana uno. Está claro eso, ¿no? Gana uno. Una buena elección también posiciona mucho mejor para elecciones que en dos años, en poco, digamos, en poquito tiempo, en dos años, ya permitiría llegar a concejal. Y muchos de los que hoy están siendo candidatos a intendentes, si hacen una buena elección, pueden estar soñando, soñando en el buen sentido, quiero decir, proyectándose, pensándolo, planificándolo para dentro de dos años llegar al Consejo Deliberante. Sí. Y como una respuesta a lo que el gringo decía recién de mirar las elecciones en las primarias, bueno, ¿qué debería ocurrir en el FIT? El FIT debería triplicar la elección. ¿Saben lo que es triplicar una elección? No es solamente lo local, sino el arrastre. Es la boleta completa, que yo llamo que sábana, acolchado, todo viene. Antes era más amplio que una sábana, pero tiene que, no sé, duplicar la elección del Caño, duplicar la elección Pitrola y triplicar Amoroso. En el caso del Frente Progresista tiene que duplicar, no triplicar, duplicar la cantidad de votos para llegar al 8,33%, porque como se eligen 12, baja el histórico 10% al 8,33%. Para meter dos tenés que alcanzar cerca del 17%. Entonces la discusión es quién está por encima del 17%. No miremos ese remanente porque después se distribuye en un sistema bastante particular que no lo voy a desarrollar ahora, pero ¿quién está arriba del 17? Yo no voy a decir quién está arriba del 17, pero ustedes pueden imaginarse quiénes son los que están en condiciones de estar por encima de esto. Si se lo imaginan, entonces de ahí va a salir la composición del próximo Consejo Deliberante. ¿Qué será? 6-4-2, 8-2... 6-3-3, no lo sé, pero ahí está el juego y lo enigmático de saber qué resultado va a arrojar la elección. Y si triplica el frente para el frente de izquierda, tiene que bajar otro, o el frente de izquierda tiene que capturar los 29.000 votos en blanco, o una parte de los votos en blanco el frente de izquierda de los trabajadores, una parte progresista, pero también una parte la puede capturar Festa, Coppola, es decir, es muy repartido. Entonces la elección tiene como significado esta búsqueda de poder, que todos van a tener algo. Más, menos, como se abre una etapa que dicen que es nueva, todo lo que sume termina siendo más negociado, bien negociado, no lo sé. Pero eso guarda particularmente la elección en el orden local. Que todos van a tener una cuota de poder y quien llegue, salvo que se dé un fenómeno aplastante aquí, va a necesitar negociar. Bueno, de eso también se trata la política. Si tomamos en cuenta los resultados de las PASO, quienes llegaron casi al 17%, al 16% está Aníbal Acef, y bueno, y Leonardo Coppola está ahí, por ahí. Digamos. Claro. Está peleando eso, ¿no? Pero con posibilidades. Yo no sé si se hacen encuestas a nivel local, yo no he visto. Yo tengo ninguna. Dos. Ajá. ¿Y qué dice? No, porque estaría induciendo al voto. Solamente te voy a decir esto, a vos y a la audiencia. Sí. Hay dos figuras que miden muy bien, dos figuras nacionales que miden muy bien. Uh-huh. Muy bien. Una es Scioli y la otra es Massa. ¿Sí? A nivel nacional. A nivel nacional, acá. Uh-huh. Acá. ¿Cuáles son las figuras que arrastran? Bueno, una es Scioli y otra es Massa. Y esto lo puede decir cualquier dirigente porque las encuestas se conocen, ¿verdad? Macri no es que pueda hacer una mala elección, sino que no mide la necesidad que Coppola tendría. Por lo tanto, estoy diciendo que Coppola debería hacer una elección mejor que la de Macri. Franco tiene que hacer una elección mejor que Stolbizer. Amoroso tiene que hacer una elección mejor que Del Caño. Pero Coppola ha hecho una elección peor que la de Macri. Por eso estoy diciendo que para llegar a tener una expectativa fuerte y seria, tiene que imponerse la candidatura local. Tiene que trabajarse mucho la candidatura local. Festa instaló no solamente su nombre, sino que ahora los afiches que aparecen son Cintia González. Eso puede dar la marca de que ya él se instaló e instala una sucesión. Fíjate qué holgados se sienten. Bueno, la elección del 25 va a dejar un resultado. Desde el acefismo, si querés, el Frente Renovador dice que esto va a estar muy peleado. Coppola dice, yo voy a ser intendente. Es decir, mantiene esa postulación de que está en condiciones de dar una sorpresa. Y Luca Franco dice, vamos a llegar. Y Amoroso también. Ahora, el voto más o menos está cifrado en la expectativa de un cambio generacional. Está muy claro lo del cambio generacional. Eso no significa una mejor política. Estoy hablando que lo que dejó como resultado la primaria tiende a una confirmación en la general. Es muy difícil que se altere eso, porque se dejó atrás a un caudillo de peso. Y no son pocos los que dicen, se jubiló al principal hombre del oficialismo, no va a ser cosa que en esta jubilamos al principal hombre de la oposición. Hay que tener en cuenta también que en relación a las PASO, lo que sucedió a nivel local y lo que sucedió a nivel nacional, no me refiero a qué se votó en los cargos nacionales a nivel local, sino los números nacionales. Sí. Las diferencias dan que, el Frente para la Victoria a nivel local, como ha sucedido en general en la provincia de Buenos Aires, porque es el lugar de donde es oriundo Daniel Scioli, sacó más que a nivel general, nacional. Hubo un porcentaje mayor de votos al Frente para la Victoria y por arrastre también a los candidatos de intendente, me refiero a Mariano Hués y a Walter Festa, que en relación a lo que sacó Daniel Scioli a nivel general. Los otros candidatos en general sacaron menos, ¿no? Estuvieron ahí o sacaron menos. El Frente Renovador estuvo en los niveles del Frente Renovador a nivel nacional, un poco por arriba incluso, también porque bueno, es un candidato Massa, oriundo de aquí, de la provincia de Buenos Aires, porque en el caso de Macri, ¿no? Y esto por lo menos para mí es curioso, el candidato local del macrismo, estamos hablando de Leonardo Coppola, sacó menos, y significativamente menos, que lo que sacó el macrismo a nivel nacional. Esto obviamente tiene que ver con la interna que hubo en definitiva, podríamos llamarlo de esta manera, en un grupo que fue muy muy muy significativo, tanto que es así que llegó a la intendencia. Me refiero a lo que fue el vicinalismo y, bueno, Leonardo Coppola dentro del PRO y la alianza que se había realizado en el vicinalismo, que se partió. Sí, ahí jugó muy bien la muñeca de Hués, se pudo ver claramente ahí, ¿no? Porque para ganar el talento es saber dividir. Entonces, elevar la candidatura de Coppola es porque Hués pensaba que el mejor adversario para una general era Cef. Estaba bien pensada la estrategia de poder. No contó que apareciera Festa y ahí se rompe la estrategia, pero le puede servir a Festa. Esto que acabas de decir vos, de cómo miden, explica por qué Scioli no pudo sortear la barrera de 40 con comodidad. Es decir, ninguna encuesta está diciendo que Scioli tiene el 42. Fíjate que dos puntos. ¿Por qué? Porque Massa es un candidato muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y la batalla es la provincia de Buenos Aires. Y estando Massa, le quita un caudal de votos a Scioli más que a Macri. Después repunta Scioli con el resto de las provincias más del interior, pero en Santa Fe, en Córdoba, que son bastiones importantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí comienza a equilibrarse. Si no estuviese Massa, Scioli es presidente, si no habría ninguna duda, pero está Massa. y entonces no cruza el umbral del 40, al 41, al 42, porque Massa sigue teniendo una tendencia alcista, si querés. Porque jugó fuerte, proponiendo, especialmente para la provincia de Buenos Aires, lo que muchos desean. Algunos no lo hablan, pero desean decir que venga el ejército y que combata esto, porque es ingobernable. Bueno, él va en esa dirección y va con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, fue sobre puntos en donde ni Macri ni Scioli han avanzado. Y se paró ahí. Vamos a ver qué resulta el 25, cuánto hay de arrastre y sobre todo el corte de boleta. Porque para que se dé la triplicación o la duplicación en el caso de las fuerzas que están en el cuarto y quinto lugar, tiene que haber un corte de boleta. Es decir, le tienen que sacar el voto a Cef, a Coppola, a Festa para crecer, independientemente de lo que pueda arrastrar Estolvice del Caño, si querés. Bueno, ¿y se preparó para eso? ¿Hubo un trabajo para eso? Bueno, en San Miguel les cuento, finalmente. De la Torre entrega en la casa una boleta, un plástico. ¿En cada casa que entrega? En cada casa. La boleta. Sí. Esto, yo me imagino que Massa está preocupadísimo porque es un hombre de frente renovado. Ajá. Pero lleva la boleta en un plástico. Sí. Y una tijerita. Mire usted. Te digo, lo vi. Mm. Lo vi en la casa de una compañera. Pero la tijera. Una tijera muy real, bonita. Real, digamos. Una tijera real. No dibujada. No, una tijera. Una tijera. ¿Mm? Tiene plata el hombre, ¿no? Sí, porque no. Hay que distribuir la boleta. Ya. ¿No? Capaz es tiene muy una, de cotillón. Capaz tiene una fábrica de tijeras y hace doblete ahí. Y puede ser. Vos sabés que las contrataciones en estos campos, claro, son especialísimas. Bueno. Algo que quería destacar, quería mencionar finalmente a los otros dos candidatos que tienen menos posibilidades, digamos, de llegar al 17% o de llegar al 8% incluso. 8.33, ahí tenés 8.33, que es lo... Sobre lo, votos positivos, ¿eh? Claro, sí, no, desde ya. Ambos tienen más o menos similar la cantidad a nivel local, lo que sacó Lucas Franco y lo que sacó Rodrigo Amoroso, en relación a lo que sacaron a nivel nacional, tanto el FIT como Progresistas. Es más parejo sí, sí. Y en no recuerdo ahora si están un poco por arriba o un poco por debajo. Si quieres lo hacemos el martes, ¿no? Lo podemos ver. En números. Pero el número es más o menos similar. Otra cosa que quería destacar, que se diferencia muy claramente y que esto es una constante a lo largo de los años, es algo que no entra dentro de estos porcentajes, porque estos son porcentajes en base a los votos positivos, es decir, los correctamente emitidos, todos estos porcentajes que estamos hablando de los candidatos. Pero hay un porcentaje que está fuera de esto, que es el voto en blanco. Y el voto en blanco a nivel nacional es mucho menor de lo que es a nivel local. Tanto es así, que la cantidad de votos en blanco supera la cantidad de votos que sacó Leonardo Coppola. Es el cuarto candidato blanco. Era Festa, Wes, Acef y muy cerquita del voto en blanco, que fueron 29.000. Que le ganó a Damián Contreras, sí, y claro, a Leonardo Coppola. Sí. Y obviamente también a los otros dos candidatos. Que es mucho mayor en relación a el porcentaje que está más o menos por el 5%, rondando el 5% de los votos emitidos, no positivos, obviamente porque el voto en blanco no es un voto positivo, pero se cuenta excluyendo también los votos impugnados, o sea, que no se consideran como votos emitidos. Esa es la primera selección. Son porcentajes, una complejidad de porcentajes que es lo que hace en definitiva es que consideremos esos votos, no los votos impugnados y los votos en blanco, como fuera de la democracia. ¿Querés que te diga finalmente un escenario? A los hombres de la generación que acompañaron a Wes mismo, si querés, ¿desean que el Frente para la Victoria acá en Moreno gane por mucho? ¿Vos creés que ellos desean que gane por mucho Frente para la Victoria? Estoy hablando de Festa. ¿Sería algo deseable por ellos? Yo entiendo que no. ¿cómo se puede dar un voto metodológico acá? Si es que las encuestas... Voto útil. Metodológico. A ver. Si es que las encuestas le están dando una ventaja importante al candidato del Frente para la Victoria, se puede dispersar el voto en otras fuerzas para que la composición del Consejo Deliberante no sea abrumadora de peronismo kirchnerista, puro te estoy hablando, puro, y que responda con un par de alianzas a las definiciones políticas de un futuro intendente que podría ser Festa. Es decir, solamente si las encuestas marcasen una diferencia muy grande entre el primero y el segundo, ahí aparece un voto metodológico que puede hacer que se levante aquel que hizo campaña y que circunstancialmente recibe un caudal direccionado de los que quedaron afuera, estando adentro del Frente para la Victoria. Esto ha pasado en algún momento y puede ocurrir en la medida que haya margen. En la medida que haya margen. Igual veo una tensión en estas cuestiones. ¿Por qué? No nos vamos más. Porque, por un lado, es cierto que, digamos, a los aliados y los cercanos a Mariano West, digamos que han quedado de algún modo afuera, podrían desear que no hubiera un triunfo abrumador por parte de Walter Festa, justamente para poder negociar, no en lugar de absoluta y total debilidad, porque de ganar por amplio margen Walter Festa quedarían excluidos, ya que Walter Festa no los necesitaría para armar gobierno. Pero por otro lado, de no tener un caudal de votos importante, quedaría fuera el segundo candidato que presentaría la lista de Mariano West dentro de la lista de Walter Festa, que es Price, que está en el octavo puesto. De no conseguir la cantidad de votos necesarios, bueno, ese sector no se vería afectado, porque solo tendría a José Barreiro, que está casi garantizado que entraría dentro, tendría que pasar algo, ¿no? Algo muy catastrófico en los números para que José Barreiro no entrara como concejal. Pero de no tener una muy buena elección, el Frente para la Victoria no podría incorporar, como consignamos claramente, que agradecemos todos esos mensajes y los esperamos, porque conseguimos a la comunicación comunitaria de esta manera, con un ida y vuelta necesario, y con contenido justamente para la reflexión y el debate. Así, bueno, se comunicaron Gabriela y Miguel, así que gracias, y nuevamente nos despedimos y les agradecemos estar siguiéndonos, estar ahí presente. Gracias, chao. Destrucción, te queman el coco.